tal, furiaditos, furiaditas? Aquí estamos una semana más en Furia de Radio, emitiendo Radio Libre desde las colinas de Irala en el 107.5 de la FM de Bilbo, en la sintonía de la Irola y Ratia, por supuesto, y en www.sindominio.net/Irola. Esto es, y aquí comienza, Furia de Radio. Aquí estamos en Furia de Radio, nuestro programa número 105. Un programa un tanto especial porque no tenemos con nosotros aquí al hijo de la gran puta de Oscar Caos, que no ha venido, cosa que no le vamos a perdonar. Entonces a lo mejor le dejáis de escuchar por aquí. Bueno, eso ya veremos porque, no sé, porque se ha portado muy mal. La verdad es que ha sido muy malo. ¿Sí o no, María? ¿Sí o no, María? No, no me busques la boca a mí. Se ha portado mal, se ha portado mal. Tenía que estar aquí, no está. Se ha quedado sobao. Nos hemos quedado un poquito a dos velas porque no ha venido. Se ha quedado un poco sopa, sí. Después de... Sociales. Ya, sí. Bueno. No, no mola eso. No vamos a... Bueno, no, a tampoco vamos a entrar... No vas a borrar nada. No vamos a entrar ahí al trapo, sin más. El caso es que estamos aquí nosotros, María y yo, solos hoy en Furia de Radio. Pero bueno... tenemos a lo que queríamos hacer, el segundo programa dedicado a la transexualidad, que en el pasado estuvo muy bien. Estuvieron aquí Alicia Ramos y Víctor Viruta, que nos hablaron un poco, bueno, un poco no, se hablaron largo y tendido sobre la transexualidad y bueno, y lo que supone ser transexual y bueno, y un montón de cosas más, ¿no? De esta sociedad, en esta sociedad y a nivel personal, casi filosófico en algunos casos, diríamos. Y en esta ocasión tenemos con nosotros, vamos a tener con nosotros, luego la escucharéis, a Verónica, que, bueno, también es transexual y bueno, una trabajadora del sexo, artista, activista, como dice ella, se define como activista, que yo no sé muy bien lo que es, luego ella nos lo explicará. Pero eso va a ser dentro de unos breves momentos. Vamos a empezar con un tema que, bueno, un poco al hilo de esto. Luego vamos a poner otro que es su, digamos, su némesis, ¿no? El contrario, vaya. Este es I'm a Woman, o sea, soy una mujer. Es un tema de Mini Riperton. Hoy vamos a ir un poco de funky. Así que, venga, dale caña, María, dentro. Mini Riperton, I'm a Woman. Soak and satin, and I know child and lover's pain, but don't be fooled, 'cause I'm tender hearted. I am stronger than a hurricane. I'm like fire, I'm like ice, I can cut you like a knife, but I'd rather be nice. I'm a woman, so don't push and don't shove. What you want, there's plenty of. I was born to make love. I'm a woman. Ooh, hot nights, dripping passion. Lead you to my better flame. Leave your world into my enchantment, and I will love you wild and unrestrained. Oh, I'm like fire, I'm like ice, I can cut you like a knife, but I'd rather be nice. I'm a woman. Push and don't shove. What you want is plenty of. I was esta era Minnie Riperton, I'm a woman, soy una mujer. Él lo decía con todas las de eso, con todas las de la ley. Y creo que si, según me dice aquí mi querida la gitana María, a los mandos técnicos de este programa, me dice que tenemos ya con nosotros a Verónica. ¿Estás ahí, Verónica? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué sí, tal? Estoy aquí, cariños, ¿cómo estáis? Pues bien, bueno, estamos a falta de uno porque Óscar no ha aparecido, no sé qué le habrá pasado, algo ayer creo que le pasó algún evento relacionado con sustancias ilegales, creo, pero bueno. Lo entiendo perfectamente, sí, ¿no? Lo entiendo, Iñaki, yo estoy un poco así, me he comprometido y mantengo mi postura, pero también estoy bajo efectos ya de esos días después. En fin, bueno creo que vamos a empezar por, bueno, vamos a presentarte para empezar, ¿no? Verónica, vale. Bueno, antes he comentado un poco, tú te defines como, bueno, no sé, transexual, pero aparte de eso, por supuesto, como activista, algo que no sé muy bien lo que es, si nos lo explicarás tú, activista también, ¿no? Del movimiento trans, artista, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues defínete tú misma. A ver, yo me considero como una persona activista en ramas sociales, sí. Pro derechos de personas trans y trabajo sexual autónomo. Uh-huh. Y por otra banda, soy activista, que es, utilizo mi activismo social para interactuar con gente en diferentes gamas de arte para crear piezas o demás dentro del arte que sean enfocadas a la denuncia social. Entiendo un poco. Entonces, ese concepto tuyo propio que te has inventado de activista quiere decir un poco que colaboras con artistas para, bueno, para diferentes cosas, para lo que sea, ¿no? Algo así, quiero decir. Sí, sí, sí. No, a ver, no te crees que es un concepto mío propio, ¿eh? Ah, no, eso se ha inventado. Es que aquí yo ya... No, a mí me lo dijo un compañero, un pintor, un amigo, sí, pintor, sí. Que con el que he hecho algunas cosas, que me decía, sí, eso, ¿no? Que existe ese concepto y, bueno, pues ahí estamos. Mm. Me gustó y me lo empoderé. Me lo quedé. Bien, eso de empoderarse también hoy en día está muy en boga. Todo el mundo se quiere empoderar de algo. Lo es. Bueno, un saludo a todos los oyentes que estáis en el programa, que estáis escuchándolo. Os digo que estamos haciendo esto a través de teléfono. Sí. Oigo muy bajo. Sí, oigo bajo. Sí, te oigo súper bajo, Ñaki. Vaya, lo siento. Verdad. Eso ya es cosa de María aquí, mi compañera, que no sé, a lo mejor o toca, no, sube que subir un poco el micro quizás, o toca arrimarme igual yo. Igual moraría, si me subes un poco más el audio te puedo... A lo mejor sube un poco el micro, María, para que me escuche mejor. Igual sí, súbelo. A ver, ¿me escuchas mejor ahora? A ver. Sí. Ahora porque me has chillado. No estoy chillando, no estoy a una distancia relativa del micro. No te preocupes, Iñaki, vamos a meter caña. Bueno, venga, eso es, a ver. Bueno, el otro día vi una película tuya, una película que tú me recomendaste, de una amiga tuya, por ejemplo. Bueno, yo, para empezar, vamos a dividir, para que sepas, esa entrevista tuya en tres partes, ¿vale? Luego pondremos algunos temas en el medio y tal. Entonces podemos atar, vale, temas distintos en las tres partes. En esta primera parte, quizás un poco, podríamos hablar sobre tu faceta como trabajadora sexual y tal. Que nos cuentes un poco cómo ha sido, bueno, no sé, lo que te parezca sobre esto. Vale, me parece súper bien que además lo dividamos en tres bloques, así o que por lo menos, sí, hagamos un poco de diferenciación en cada término, porque hay cosas en las que, sí, pues puede haber distintas, más, claro, más similitud con otra gente en diferentes cuestiones y en diferentes cuestiones no. Sí. A ver, a nivel trabajo sexual, sobre todo cuando tengo que explicar lo que es mi faceta como desarrollo, es un poco inevitable también entremezclar el hecho de que soy una persona trans y que he tenido pues una vivencia condicionada con la época en la cual me desarrollo. Yo ahora mismo tengo 42 años y empecé a hacerme un proceso hormonal con 14 para 15 años. Uh-huh. Me escapé de casa y esto me sitúa en el 89. Uh-huh. En el 89, en la realidad social en la que se vivía como sujeto trans, pues eras una aberración, claro, social. Y bueno, pues me costaba bastante poder conseguir, digamos, lo que hoy en día sería mucho más fácil, ¿no? Encontrar un posicionamiento. Claro, quiero, perdona que te interrumpa, Verónica, pero lo cierto es que hoy en día, siendo, sí es cierto, ¿no? Que siendo una persona trans, puedes acceder igual a un trabajo, bueno, pues normal y corriente, ¿no? Yo pienso, bueno, hay movidas, ¿no? Pero claro, quiero decir que pero en tus tiempos, quizás, cuando tú eras joven, a esa edad tan joven, era prácticamente imposible acceder a un trabajo normal, ¿no? Completamente imposible, o sea, completamente imposible. Todo lo que yo he hecho, por ejemplo, a partir del 2007, no, antes, en el 2000 hasta el 2007, que he trabajado en restaurantes, cafeterías, vale, ha sido dentro de la rama del sector servicios, hostelería, sí. Pero eso era impensable en el 89. Claro. Ha cambiado. Tú podías tener una trans trabajando en un cabaret. Claro, punto. Claro. O de puta en la calle. Sí, sí, no sí. Más. Sí. Solo como una, como no si más. Fuese esa la propia, o sea, como si fuese, digamos, que las personas trans tienen que dedicarse a eso y ya está, o sea, algo así, ¿no? Y ya está. Y eso, claro, hoy en día es cierto que, por ejemplo, no tienes directivos de industrias que sean trans, pero tienes gente de pronto trabajando sí. en una panadería, en trabajos que dentro sí. de la rama servicios sí. están permitiendo que por lo menos haya un poco de inclusión. Todavía no se ha conseguido 100% la inclusión no, social laboral, claro. Porque es la manera de dignificar realmente está al claro, colectivo. Está claro, está claro. El día que tengamos un presidente trans en no. este país, o en los Estados Unidos, entonces, en vez de a Donald Trump, entonces ya el mundo será otra cosa, seguramente. Entonces ya apágonos, lo que nos faltaba ya. Bueno, pues sería el mundo después de una negra. El mundo sería distinto. El mundo sería distinto, yo pienso, ¿no? La verdad es que yo, si se presentaría una, me da igual el partido que sea, pero si se presentara una persona trans, yo no voto nunca porque soy anarquista, así te lo digo. Pero si se presentase una persona trans a presidente, a lo mejor le votaba y todo, ¿sabes? Mira, yo te digo, si se presenta una persona trans a presidente, significa que hemos evolucionado tanto que la coleta del de Podemos no raya. Todavía la coleta del de Podemos no raya, que no me viene el nombre ahora mismo, pero si no, sí, Pablo Iglesias. Pablo, guara. Todavía la coleta de Pablo raya y por eso no. Raya mucho. La coletilla esa del Pablo raya mucho, pero raya, nene. Pero bueno, algunos y algunas, en fin, bueno, vamos a parar un poquito, vamos pero a volviendo al tema, dale. Se nos va a consumir el tiempo. No te preocupes, Verónica, porque hoy te vamos a dar bola, pero bien, tienes todo el programa para ti, o sea, que tranquila. Mira, os cuento, estoy ahora mismo en un taxi con una compañera que estamos viendo a la peluquería de ella, que está en el quinto coño, me está ayudando por la autopista, estoy saliendo de Coruña. Pero bueno, volviendo al tema, a ver, lo que era, vale, la realidad de la época. Sí. Por aquel entonces, me sitúan en el 89, por aquel entonces yo estaba viviendo con mi familia en Sevilla y me escapo de Sevilla y voy a mi ciudad natal, a Madrid. Ajá. Y empiezo a trabajar en Rubén Darío, en la calle. La realidad que yo vivo en aquel entonces es una persona menor de edad que se hormona, que se está vistiendo de mujer, que con el maquillaje y con todo quedas como que tuvieras 18, 19 años, que sí. das bastante el pego sí. y que te permite entrar en lugares donde empieza a aparecer el rey maquineo, bacaladero, movidón, sí. esquineta sí, de sí. Madrid, chungo, y que bueno, me permite al mismo tiempo esa ambigüedad que te mucho más disimulada, ¿no? En aquella época con la juventud y con todo el rollo, acceder a determinados núcleos sociales que eran bastante conflictivos con las personas. Y en esa época, en esos ambientes, digamos, un poco de la noche o lo que sea, un poco de fiesteros y tal, ¿no? Hay drogas, todo el rollo, sí, imagino. Y además, me imagino que, quiero decir, ¿cómo era la visión hacia el rollo trans, ¿no? El trans era un sujeto que es algo que todavía en las comunidades pequeñas todavía se sigue viviendo mucho. El trans es un tío gay, esta era la visión, ¿vale? Sí. El trans es un tío gay que es tan gay que se sí. quiere meter pollas de héteros y se pone dos tetas. Sí. Entonces, o sea, realmente se ve como a un hombre, digamos, no sé, demasiado marihuana, ¿no? O sea, sí, un rollo un así. Un vicioso hasta tal punto que es capaz de ponerse tetas con tal de chuparse la polla. Ya, no, quiero decir que no existe el concepto de lo que es la transexualidad realmente como, bueno, en el 89, hoy en día. La transexualidad como hoy en día lo estamos reflexionando con identidades trans, sí, con gente que se quiere mutar, que no se quiere mutar, con gente que se quiere operar o no se quiere operar, o con poliamor y todas estas cosas que se reflexionan hoy en día, no existía, Cari. O sea, en el 89 yo me acuerdo de buscar en YouTube de pronto como vídeos en los que le hacía un reportero una pregunta a un Manolo de la calle, ¿es usted heterosexual? Y Manolo se ofendía porque pensaba que le estaba llamando a maricón. O sea, es que claro, tú a esa gente lo que es transexual. Vamos, no te lo entiendes. Luego, fuera aparte, este dato, que querría también poder comentarlo, el hecho de que la psiquiatría haya construido nuestra identidad dentro de una categoría sexual, como es heterosexual, homosexual, bisexual, asexual, transexual... Bueno, pero eso no es tanto la identidad, sino un poco la orientación sexual. Eso hablamos en el programa anterior, ¿no? Quiero decir que es diferente lo que es la identidad de tu sentirte, como te sientas, si te sientes mujer, pues, si has nacido con polla, pues bueno, pero te sientes mujer, pues eres mujer, ¿no? Y otra cosa es la orientación sexual que tú tengas, que puede ser perfectamente, o sea, transexual, mujer, tú ser lesbiana, podría ser, no es el caso, pero podría ser, ¿no? En un momento dado. Sí, Iñaki, pero lo que pasa es que aún así hoy en día la sociedad está mucho más avanzada, empezamos a reflexionar sobre la diferencia entre identidad y sexualidad. Eso. Pero aún así todavía la formación base de esta sociedad sigue hablando de categorías sexuales, de conductas sexuales. Y para el populis, la conducta sexual, el trans, todavía el concepto de transexual, volvemos a esa coletilla sexual, sigue haciendo que el sujeto conciba nuestra identidad a través del sexo. Sí, eso lo hablamos en el programa anterior, la verdad, que intentamos un poco echar luz sobre eso. Bueno, ahora vamos a poner un tema, un poco de musiquita aquí para la audiencia, pero sigue ahí, no te vayas porque seguimos contigo. No. Vale. Aquí estoy. Bueno, pues el anterior que hemos puesto era de Mini Riperton, I'm a Woman, soy una mujer, y este es un tema de Smooth, que es I'm a Man, que es una versión de, bueno, no me acuerdo exactamente quién es el autor de esta, pero vamos, es antiguísima, blues total en su momento, pero esto es otra cosa. Así que vamos dentro con ello, María. Smooth, I am a man, soy un hombre. I'm a man, love you. Ay, mierda, que yo no lo escucho. There is no more incredible man on this earth. We'll be right back. Estos eran Smooth con I Am a Man, Soy un Hombre, como antes hemos puesto a Minnie Riperton con I'm a Woman, I'm a Man, Soy un Hombre, Soy una Mujer, somos lo que sea, ¿no? Verónica, lo que sea que sea. Lo que haga falta. El caso que somos... Me encanta, Iñaki, porque te veo venir por donde vas. No sé si me ves por dónde voy. La verdad es que estoy sentado y estoy quieto. A nivel musical creo que sí. Creo que vas a terminar como te me lo imagino. En este programa en concreto el rollo va un poco de funky. Vamos a meter un poco de funky por aquí y por allá. Por favor, sí. Pero bueno, mezclado, un poquito de todo. También vamos a poner un tema tuyo después y tal. Vamos a poner incluso a la Sociedad Alcohólica también. La única canción semi-funky que tiene Sociedad Alcohólica, que ya la escuchará luego si eso. Y bueno, pues como nos ha salido todo un poco raro, porque no está aquí nuestro compañero Oscar Caos, que es vital en este programa, suele ser. Pues bueno, nos toca un tete-a-tet con tuyo. No te preocupes, yo me las apaño. Furia se las apaño. Pues vamos, pues vale, María, te propongo. María también. Te propongo, Iñaki, que. Habla. Contrólalo, entonces vamos a centrarnos. Estamos hablando de prostitución, terminemos el tema de prostitución. Sí, bueno, a ver, espera un poco, vamos a ver, voy a controlar un poquito, como tú me dices. Sí, la verdad es que ha sido una buena... Vamos a ver, hemos hablado un poco sobre tu evolución, ¿no?, en esa época, de cómo tú llegaste a convertirte en transexual y tal, ¿no? Bueno, pasan los años, bueno, pues me imagino, ¿no?, en Barcelona vivías, ¿no? Sí, no, estamos hablando de que por aquel entonces, en el Madrid, yo estaba en Madrid. Madrid, y hemos podido explicar un poco a los oyentes... cómo era la realidad como individuo trans, ¿no? Uh-huh. Como sujeto trans y cómo se te cosificaba como puta, ¿no? Pues, eso es lo que quiero un poco que nos cuentes, un poco, pero ya hoy en día, vamos a pasar ese salto temporal, ¿no? Desde la época esa de los años 80, finales, 90, principios, hasta los años en los que vivimos hoy en día, ¿no? Creo que nos teletransportamos no sé cuántos años, 20, 30 años. Bueno, tienes 42. Yo soy mucho más viejo que tú, yo tengo 47, o sea que en realidad te quiero decir que ya... Pues yo tengo 42, que hagan un poco de ejercicio los oyentes y hagan la cuenta ellos. Que me conozco esa época perfectamente, pero vamos, que te quiero decir que si nos teletransportamos a esta época, en tu... hoy en día, ¿no? Como trabajadora... Hoy en día, esa putilla... Como trabajadora sexual, quiero decir, ¿cómo es ese mundo hoy en día a nivel... ¿Cómo lo ves tú? A ver, hoy en día la verdad es esto lo que está pasando hoy en día. Hoy en día el Internet ha hecho que... Ha cambiado no solamente el modo de interrelacionar social de mucha gente, sino ha ocupado muchas cuestiones. Lo más consumido en Internet por el populis llano es la pornografía... Y sí. Todas sus gamas. Bueno, esto lo voy a decir un poco, me lo dijo mi hijo, que la primera palabra buscada en Google es porno y la segunda es prono, que claro, que es un error que la gente comete cuando busca porno. Entonces, ¿qué pasa? Que está cambiando también la manera de consumir el sexo y sobre todo consumir los servicios sexuales. Hoy en día, yo también ponémonos a lo que era el 89 y lo que es la realidad hoy en día. En el 89, tú si querías consumir sexo de alguna trabajadora sexual, o trans, no, chapero, me da igual. Cualquier persona que trabaja en el sexo, o te ibas a los lugares donde podías frecuentar zonas X, ya sea calle, club o bareto, o buscabas en prensa, no había más. No existía otra manera de poder buscarlo. Sí, claro. Hoy en día tienes internet, que está controlando el 80% de todo el negocio del trabajo sexual. Sí, sí, sin duda. Esto significa webcam, chat, telefonía erótica, contacto de citas, 28 en pornografía, bueno, claro, que no se quiere hablar de ello, pero también es trabajo sexual. No creo que nadie diga que no lo sea, ¿no? Realmente. No te creas que hay muchos actores de actrices porno que se sienten ofendidísimas. Yo no soy puta, digo, no, guapa. Tú no te metes polla como yo. Y al colmo, eres exhibicionista. No se le podía llamar prostitución, porque es otra cosa, no es exactamente prostitución. Hombre, la prostitución, pero trabajo sexual sí, desde luego. O sea, eso. Hombre, prostitución tal y como es, Cari, y como es intercambio a cambio de sexo, un intercambio de economía sexo favor. Por dinero, sí, pero... Por favor, o dinero o favor, es lo mismo que la pornografía. Sí. A cambio de dinero, como la canción, la diferencia es que tiene una cámara que lo está registrando. Bueno, pero es un poco diferente, no sé, no es exactamente lo mismo. Yo no lo veo, yo por lo menos no lo veo así, Verónica, no sé, te quiero decir, no quiero decir que haya, no quiero decir que una cosa sea mejor que la otra, ni hostias, ni nada. Simplemente quiero decir que lo veo un poco diferente, o sea, así como por ejemplo, me parece lo mismo, ¿no? Mujeres que venden, y hombres, que venden su cuerpo, o trans, alquilan, me da igual, lo que sea. Tenemos que utilizar el verbo, bueno, eso correctamente, es, eso, no lo venden, bueno, eso no es. Desapareces. Bueno, eso es cierto, sí, cierto. Alquilan su cuerpo, ¿no? Para que otra persona lo disfrute sexualmente, por a cambio de dinero o a cambio de lo que sea, eso... Alquilan tu saber. Es que el problema también, es que hay una concepción del sexo muy errónea y del consumo del trabajo sexual muy erróneo. Alquilas tu saber, alquilas a una puta o a un chapero o a una trans o a quien coño fuere para que te eche un polvazo, nen, porque un polvo te lo echas en cualquier esquina. Pero tú lo que quieres es pasarte de puta, bueno, madre. Yo, a ver si comprendemos cómo es el sexo. A ver, Verónica, para que me entiendas a mí como persona, quiero decir, yo no soy de los que condeno, yo soy anarquista y eso. Pero no condeno tampoco la prostitución propiamente, ¿sabes? O sea, quiero decir, no me parece algo que esté en sí mismo, bueno, quiero decir, tal vez en una sociedad idealizada o lo que sea no debería de existir, tal vez, pero a lo mejor yo no lo condeno. Una sociedad idealizada debería de existir tranquilamente la prostitución, ¿por qué no? Una sociedad idealizada, pero si no había dinero se cambiaría por otras cosas, pero se podría cambiar por otras cosas. Oye, pues hijo, te lo pagas por un jamón. Claro, ¿me entiendes? Por ejemplo, me necesito un jamón para el cocido. Pues si tú quieres jamón, sea, y, sí. Pues venga, pues. Claro, cambia el polvo, pues, sí. ¿Por qué no? Pues ya está, ¿por qué no? O sí, sea, sí, es no, que bajemos ya este puto tabú al sexo horrible. Pero eso sería otra cosa ya de un rollo de colegueo, vamos a decir. No sería. ¿Cómo de colegueo, tronco? De rollo de colegueo, nada. De colegueo con toda la persona que hagas intercambio va a haber un colegueo. Todo el negocio lleva un colegueo. Bueno, pero estamos hablando de entonces. Eso, quiero decir, tú te follas a un colega tuyo a cambio de un jamón, aunque no te apetezca mucho en un momento dado, bueno, vale, bien, pero... Que me apetezca o que no me apetezca, me apetece el cocido. Te apetece el puto jamón. Vale, que sí. Pero te quiero decir que eso es muy diferente, ya sabemos, a todo lo que existe en torno a la prostitución, de explotación, el esclavismo... Vamos a ver, primero vamos a diferenciar... Bueno, te quiero decir, todo eso es terrible. No, o sea, por favor... Iñaki, seamos realistas. Estamos hablando de trabajo sexual. Cuando hablamos de trabajo sexual y de prostitución, estamos hablando de gente que decide voluntariamente hacer este ejercicio. A mí no me mezcles ni ejercicio, ni contrata, ni con explotación, ni con ningún tipo de trabajo, que no es trabajo, que es mafia, que pues no tiene nada que ver con eso. No, por favor. Eso es lo que te estoy diciendo. Ya sé que tú no tienes nada que ver con eso, pero eso existe. Entonces, existe. Yo no te digo que no exista. El problema es que vosotros seguís llamándolo prostitución. Eso no es prostitución. Eso no es voluntario. Bueno, la prostitución es un acto voluntario. Bueno, no puedo vale, seguir vale, hablando no te enfades, de esa manera, Verónica, cálmate, Verónica, no te enfades, joder, que tampoco... No, ya, sí, perdón, cálmate, me sube la moral, es que este tema me toca mucho. Cálmate, vamos a ver, ya sé, sabemos perfectamente que hay personas como tú y otras muchas personas que ejercen la prostitución de modo voluntario y que incluso no quieren cambiar de oficio porque no les apetece, porque se les parece que está bien, lo cual, lo respeto y me parece de puta madre, eso de entrada, sí. Bien. Sabemos sí, también... Y anarquista del sistema, Cari, porque o sea, hay anarquistas en este sistema y yo soy un anarquista. Sí. El producir la economía de esta manera me permite vivir de una manera anarca. Me permite estar en tu programa de radio porque puedo libremente porque no estoy trabajando en una cafetería. Sí, bueno, de alguna manera tiene su. De que decir que hay hasta artistas, o sea, de que hay prostitutas que son artistas en su oficio, pues lo hacen de bueno, puta madre. Bueno, las que hacemos otras cosas. Sillas también. Bueno, habrá de todo, pero te quiero decir que hay mejores y peores como en todo, o sea, es un oficio como otro cualquiera, en el momento dado, o sea, es decir, que se puede ejercer de mejor o peor manera, si evidentemente no te gusta tu oficio, pues lo vas a hacer mal, si tu oficio te agrada, pues lo vas a hacer bien, eso es así. Mira, por ejemplo, en cualquier oficio. Te voy a poner una realidad, que tampoco se debate mucho socialmente, ¿tú sabes cuántas problemas suelen tener las actrices porno, después de tener esas tantas hardcore sesiones en que los tíos con pollones enormes se toman pastillas de Viagra para aguantar horas, dale que te pego, toma, la de hematomas y problemas internos pues, que tienen esas personas. No tengo ni nadie reflexiona, eso no lo ven como una violencia. La violencia es otra, la prostitución. Y entonces se imaginan a la puta, que somos las de calle la mayoría, y entonces nos imaginamos toda la mafia que hay detrás. Y dices, es que no tiene nada que ver. La mafia de esa gente no está permitiendo que mi realidad sirva para ayudar a sacar a esa gente de la mafia. Sí, no, desde luego. Está claro que, No, pero quizás la mayor parte, yo creo, hoy en día, en los países desarrollados como este, no es, bueno, desarrollado, no sé ni, bueno, igual es mucho decir, pero bueno, en países, ya sabes, de los que están detrás de la valla esa que todo el mundo quiere pasar, ¿no? Europa. Qué pues, pena, Dios mío, imagínate que vienen aquí pensando que esto es una quimera. Pues eso, sí, no, desde luego, se van a encontrar con un infierno. Pero ya bueno, quiero decir, en estos países la mayor parte de los intercambios sexuales por dinero están controlados por las mafias. Y están, y el esclavismo, y digamos, así sí, por supuesto, por eso digo que es la quizás sea la mayor parte, ¿no? De este no, negocio. No es la mayor parte, eso es un grandísimo error, Cari. Hay un grandísimo error. Este es un discurso que mantienen las putas americanistas. Lo que están haciendo es hacerle la bola a la industria del sexo. Mientras tanto, la industria del sexo se frota las manos y dice, qué bien, y ahora sacamos pasta de allá. ¿Realmente tú crees que hay muchas más personas que ejercen la prostitución de modo voluntario que de modo, digamos, hay obligado? Hay muchas más personas que ejercen la prostitución de modo voluntario que gente tratada. No es tan fácil meter a gente tratada en Europa, por un lado. No es tan fácil. Yo no estoy hablando de América, no estoy hablando de Asia, no estoy hablando de Tailandia. Yo me limito a Pero bueno, Europa. Yo cuando digo voluntario me refiero también un poco a voluntario en cuanto a que, claro, o sea, te quiero decir, si no tienes más opciones, pues te vas a morir de hambre, pues claro, que hostias, ¿no? Hombre, Cari, pero, yo, perdona que te diga. A ver, Iñaki, si no hay más opciones que ser locutor de radio, ¿qué quieres que te diga? Puedes hacer otras cosas, ¿sabes? O sea, sí, no, pero a mí esto me gusta, yo me lo paso pipa. ¿Me entiendes? O sea, yo esto lo hago porque me lo paso pipa, o sea, así pues de yo claro. También, tronco. Porque está trabajando en otros lugares. Pero eso me vuelvo a hacer la puta. Eso porque de puta soy autónoma. Pero eso es habitual. Soy yo, Verónica. La que determino. Quiero decir, es habitual que en tu negocio, con tus compañeras y compañeros también tendrás, en tu negocio, es normal que la gente, o sea, disfrute realmente de su trabajo. Quiero decir, que es un oficio que ha elegido voluntariamente y disfruta de él. Sí, eso es habitual. Sí, lo siento, chicos. Vivís una fantasía que os han creado. No. Sí, o sea, yo ahora vengo de acompañar a una compañera. Mira, la puta realidad, que quede marcado y en la onda. Vengo de acompañar a una compañera de la peluquería, que nos hemos pasado toda la noche haciendo unos servicios de trabajo sexual, ella en su habitación, yo en la mía, nos hemos cogido un colocorazo de coca, hemos tomado alcohol y me he dormido. Me he levantado y me he dicho, tía, por favor, acompáñame, no quiero ir sola a la peluquería. Y me voy con mi compañera a la peluquería. No pasa nada, no ha sido tratada, no ha sido traficada, no tiene ninguna movida. Hemos despedido a otra compañera que se ha ido a trabajar a Lugo. No pasa nada, yo no me muevo en ambientes sórdidos, ni negros, de esos que se habla de mafia y trata. No, yo voy a casas independientes, alquilo habitaciones independientes y me junto con gente que trabaja independiente, que somos una manada de zorras y que somos inteligentes y sabemos la capacidad que tenemos de sacar la pasta al tipo. Me parece espléndido. No te digo que no haya mafia, claro que sí. Yo no las conozco directamente, Cari. Yo no me voy a una casa donde tengo mujeres al lado que sé que están siendo tratadas y no lo denuncio. Yo lo denuncio. Claro. Y lo intenté hacer en München, en Alemania. Y me tuve que ir de Alemania. Ese país tan legalizado, tan fantástico, tan divino. Ahí hay mafia también, señores. ¿Y sabes dónde pasan primero, previamente? ¿Dónde se las doblega? En Italia. En Portugal, la mayor parte España, de, bueno, si vamos a hablar de si vamos, vamos a hablar de eso, la mayor parte de las prostitutas, sobre todo prostitutas de Europa del Este, o sea, rusas, etcétera, pasan primero por Alemania antes de invadir el resto de Europa, o sea, eso es un poco cariño, ¿sabes? Pasan primero por España, pasan primero por la parte donde no está legalizada, las eslavas, y luego entras a los países legalizados. Si no tienes el carnet, el documento europeo, no puedes trabajar en un país legalizado. tienes que tener una residencia a nivel europeo o un pasaporte europeo, si no, no puedes. Bueno, vamos a bajar un poco los humos a Verónica, que se está enfadando mucho, no sé por qué. No, sí, porque... vamos a hablar de otra cosa. Bueno, vamos a poner un tema tuyo, vamos a hablar un poco de tu versión artística. Ah, y vamos bien, a poner un no. tema tuyo, que nos hemos bajado del YouTube. La Vero. SoundCloud, YouTube no hay. Bueno, eso es, el SoundCloud, sí, es verdad, no está por subirlo al YouTube. Bueno, venga, dale, María. A mí me ha gustado conocer de primera persona lo que, no sé, una experiencia así. María está contenta de haberte conocido, Vero. Venga, mete el tema, venga, dale, la Vero. Os va bien un poco de una puta punky, coño. La buena nueva de la Vero, venga, dale, caña, María. Adentro. Dale. No te vayas, sí, de ahí, María. Oye, digo, Vero, perdón. Sí, sí, cariño, no te preocupes. Ahora ya bajamos el tono. Bienaventurados. Bienaventurados los que vais a presenciar el nuevo nacimiento, el parto envuelto en dolor y esperanza de una nueva humanidad. Bienaventurados, levantad, guerreros, levantad. Del ser, el control biológico del cuerpo. Ahora sois perfectos para captar lo que digan que habéis de ser. Moviendo tu cuerpo, mueves tu alma. Bienaventurados. Bienaventurados. Bienaventurados los que vais a presenciar el nuevo nacimiento, el parto envuelto en dolor y esperanza de una nueva humanidad. De la libertad de no ser ni hombre ni mujer. Bueno, esta era la Vero, con la buena nueva. Vero, te quedas ahí, que sí, hemos puesto tu tema. No sé si la has escuchado igual, ¿no? Sí, lo he escuchado. Vale. Bueno, esto de la buena nueva, ¿por qué es la buena nueva? Vale, la buena nueva es un proyecto musical que empezó, era el tema final de una performer que hicimos en el 2007 para el orgullo gay alternativo. Gay, lesbian, trans, bi, cub, tata. Alternativo, y bueno, es un trabajo que hice junto con Nathan Parutzer, es un magnífico dios de la viola y músico profesional de orquesta filarmónica y todas estas cuestiones, que vive, reside ahora mismo en Barcelona y es un compañero, un amigo que quiero y que por temporadas nos vemos a ver. Fue un proyecto puntual, digamos, ¿no? No es una cosa que... Es un proyecto que... puntual, he hecho algunas cosas más con Nathan también, y es un dios que espero que algún día esté suficientemente recuperado y centrado para volver a hacer algo hardcore. Siempre he hecho cosas a nivel artístico, pero luego soy una punky, ¿sabes? Como la gitana María, que está aquí a los mandos técnicos, que no dice nada porque todavía está... como técnica es gloria del cielo, pero luego ya... Como locutora, cuando se fuma un canuto ya se le va la pinza. Sí. Pues ahí estamos todas. A ver, yo lo que sé, no sé. Yo, por ejemplo, pues mira, soy también como... Para terminar un poquito, porque no quiero dejarlo así de mal, de sucio, ¿no? O sea, yo soy de los grupos que luchamos por legalizar el trabajo sexual, siempre desde un modo autónomo. Consideramos que la clave para eliminar esas estructuras turbias que existen dentro del trabajo sexual es la legalización como autónomo y la creación de sistemas en los cuales las compañeras, compañeros y compañeres se puedan agrupar y generar industria a modo autónoma. Cualquier estructura creada a partir del trabajo sexual, que sea Cutie Club, Pit Shows, eso no lo hemos creado nosotros, las putas. Es interesante, esa parte es interesante, pero luego suena kinky que habla de que realmente, se pone de coja y la monta y chilla. No te preocupes, que es una parte de la coña, aquí fuera de la radio además está bastante, vamos, que bastante habitual, pero quiero decir, la parte esa como trabajadora, no como trabajadora, sino como activista, como activista del trabajo sexual, que realmente hay un activismo bastante escaso, pienso yo, ¿no? En eso, sí, la verdad. Está siendo cada vez más controlado por las escort. Las escort necesitan de la industria. Bueno, de la industria quizás, pero sí son también bastante autónomas las escorts, ¿no? Que decir, hay bastantes escorts que son autónomas, pero hay muchas que necesitan de la industria, Cari, porque el cliente realmente de alto standing, porque eso de decir que yo soy escort y te cobro 200 euros, 300 euros, cállate, tú lo que eres una putilla de clase media. ¿Me entiendes? Yeah. Score no es eso, mi amor. Score es que se va con el señor a un hotel a Marbella a pasar el fin de semana o el evento X. Y por ende está cobrando más de 5.000 euros. Bueno, las agencias que hacen este tipo de prestaciones se llevan el 30% del servicio de esos 5.000 euros. Y no se meten en el hecho de que la acompañante o lo que coño sea tenga sexo luego con el cliente. Es una cuestión que se lo arreglan entre ellos. Sí, claro. De todas formas, quiero decir que se utiliza el término escort cuando en realidad sigue siendo prostitución, sin más. Sí, prostitución y hasta caído. De toda la vida antes se la acompañaba a los gentillos, puta, hacer cosas. Se puede llamar puta de lujo, le han puesto el nombre de escort, es más elegante, bien, vale, bien, claro, da igual. En fin, putas caras, putas carísimas, hasta hay precio hasta por la zarina de todas las Rusias, pero te quiero decir que hasta qué punto está, que es lo que nos interesa un poco, ¿no? ¿Hasta qué punto está organizado esto, por la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores sexuales, ¿no? Si existe realmente algo un poco, bueno, que tenga un poco de entidad o tal, ¿o no? Mira, te puedo decir hasta el punto en el que está organizado. En el 2005, el Ayuntamiento de Barcelona utilizó a Barcelona como proyecto para ver qué tal funciona, de hacer una ley de civismo. La ley de civismo incluía un montón de cosas sociales, entre ellas la prostitución de calle no podía existir y se empezó a penalizar. En el 2005 nos hicimos una pequeña agrupación, en el 2005 decirle a la gente que salga públicamente a la calle a decir que era puta, ninguna salía. Solamente teníamos a Margarita Carreras, que era una compañera de calle que colaboraba con LICIT, que era la única entidad, única asociación que había pro derechos de trabajo sexual centrada en el trabajo sexual, porque las demás, como Ambidona, Caladona, lo que son esas asociaciones que van preocupándose por la salud de la puta, no por el derecho de la puta, ¿vale? Y así siguen pillando pasta de sede internacional. Por aquel entonces nosotros hicimos una pequeña agrupación y conseguimos llegar hasta Comisiones Obreras. Sacamos un proyecto de ley que se presentó en Comisiones Obreras en el 2006. En el Madrid. Desde entonces ya no se vuelve a hablar de prostitución en Comisiones Obreras. El proyecto desaparece, nosotros presentamos un proyecto de ley que se presenta a la Generalitat de Cataluña y se traspapela. Aparte de que se nos joden todos los putos ordenadores, pero se traspapela. Lo que pedí es que era que se legalizase el trabajo. Lo que pedíamos era conseguir legalizar el trabajo en contra de la industria, quitarle el poder a la industria y volver a darle el poder a la trabajadora a modo independiente y que la industria se convierta en un parking. Es cierto que parece como una medida como que es buena, va socialmente buena, ¿no? El quitar la prostitución de las calles, pero en realidad eso obliga a tener que ir a un local y negociar con la industria. Exactamente, donde te van a explotar. Es como que ya no puedes vender cebollas ni ajos por la calle. Por tu cuenta no. Tienes que pagarme en el mercadillo. Lo tienes que hacer para un empresario, vamos. Eco. Ya. Sí, no, claro, claro, eso es importante, quiero decir, el pero claro, es cierto que la mayor parte de la prostitución está controlada por empresarios, ¿no? Eso es cierto, o sea. Claro, eso es lo que pasa, y a medida que Internet va controlando el control de todo, y que a medida que Internet va siendo fundamental para el trabajo sexual, está siendo cada vez más controlado. Cada vez tienen más control. Claro, yo no puedo estar luchando por los derechos de una macro burdel que hay en la frontera con Francia, por favor. ¿Cómo me he puesto en mezclar que yo estoy luchando por el derecho de un puticlub? Yo estoy luchando por los derechos de una trabajadora independiente. Y de un trabajador independiente que no tiene vergüenza de salir cara a la calle y decir, yo soy puta. Ya. No, no, desde luego. Obvio. Bueno, Verónica, pues nada, vamos a tener que despedir de ti ya, vamos a final de tiempo, pero una cosa, ¿no? Si tenías algún contacto donde se puedan poner en contacto contigo, no, bueno, personas en general o trabajadoras y trabajadores sexuales que quieran quizás pues tener, no sé, bueno, algo de, bueno, como, ¿no? Como tú estás implicada en a ver, vamos a ver, yo estoy implicada en la lucha desde el modo independiente. Ahora mismo, hoy en día, en Barcelona, la situación como está, a mí me sacaron de la plataforma porque soy demasiado punky. Sí. Me votaron, ayudé a construir la plataforma. Cuando volví de Argentina, directamente ni se reunieron conmigo, me dijeron que no podía, que yo ya estaba, o sea, fuera. Hasta las putas, hasta las putas son finas, ya, esto es la hostia. Hasta las putas son finas, muy finas, porque es que ahora son las escort las moda, que controlan el rollo. ¿Entiendes? Sí, sí. Y entonces ahora el rollito es, el proyecto de ley es legalizamos el plan de que, bueno, en vez de cobrar el 50% de cada servicio en las casas, en los clubs, se cobre el 30%, que eso es humano. Así que, lo siento, soy Verónica Arauzo, podéis contactar conmigo a través de Facebook, a través de email, en cualquier lugar de la red. Verónica Arauzo, en el Facebook. Pertenezco a los grupos anarcas, Cari, que luchamos contra el sistema. Y bueno, lo digo yo aquí, vamos, quiero decir que los que aquellos y aquellas que queréis contactar con Verónica, es una tía de puta madre que hace caso a la gente. Y, en fin, que si la queréis buscar en el Facebook, Verónica Arauzo, seguramente os hará caso, a no ser que seas gilipollas. ¿No? Bueno, a ver, que esto me va a llevar un montón de kinkis también, chungo. Pero yo qué sé, se me puede encontrar por la red, no te preocupes, yo volveré. Okay. Yo poco a poco estoy volviendo a resurgir al activismo. Prostitución, ahora estoy más centrada en el activismo de género, que al final hemos hablado muy poquito, pero bueno. Bueno, hablamos en el programa pasado bastante de ello, o sea que queríamos darle un poco a esta semana un poco la otra parte de ellos, o sea, de este mundo, ¿no?, de la transexualidad, que es tan un poco ajeno a toda la sociedad, pero bueno, que en fin, que también podéis encontrar muchos documentales en la red, como Fake Organs, como El Test de la Vida Real, como Yo Soy Ladero, y como un montón de colaboraciones más con un montón de gente que es, bueno, que sepas que el programa próximo vamos a hacer sobre el porno, y entre las personas que van a estar aquí por teléfono, como tú, va a estar una colega tuya, que Laura, que ha hecho un corto para una, bueno, para, no sé, para un poco. ¡Ay, por fin, Alau, por favor, no me digas que no es buenísimo el corto! Bueno, tengo el cañón, tronco, hombre, sí, a ver, que tiene su punto, sí, tiene su punto. Un poco de humor, por favor. Tiene su punto, sí. Bueno, yo quiero terminar, si me permites, Iñaki, sí, gracias, claro. María, por tu trabajo técnico, gracias, Iñaki, por darme esta oportunidad, siento haber sacado esta parte, pero a mí el trabajo sexual me toca la moral, me atraviesa y me cabrea mucho, disculpa, pido disculpas a los equipo oyente. No, hombre. Y quiero terminar mi trabajo con vosotros recordando una frase de mi amada y querida hermana Mari Carmen Free, DJ, compañera de lucha, que dice que lo que más le jode a la sociedad es que las putas somos punkies. Y esa es la verdad. Bueno, pues nos quedamos con que las putas son punkies, venga. Ay, vale, una puta de verdad, que no tiene que tiene cojones que lo acepte, que saca la pasta y que es puta de verdad, que no está tratada ni nada, es una punk. Eso ya lo decía la Vulpes. No me gusta ser una zorra. Deja que esta esa canción, la de la Vulpes. La de me gusta ser una zorra. Bueno, Verónica, pues nada, un placer haber tenido con nosotros aquí en Furia de Radio. Te despedimos. Vamos a dejarte con un tema. Precisamente el que te decía, de Sociedad Alcohólica, que es la única cosa medio funky que tiene Sociedad Alcohólica, rumore de la, una versión de la Rafaela Carrà. Muy bien, venga. De puta. Un abrazo. Un besito a todo el mundo y miau. Venga, un abrazo, cuídate, agur. Chao, agur. La versión de Sociedad Alcohólica de un tema de Rafael Acarra, que en su momento fue la re hostia. ¿No, María? ¿Sí o qué? ¿A ti te molaba Sociedad Alcohólica o no? O sea, a mí me mola. Te molan todavía. En su momento era la re hostia aquello. ¿Eh? Tuvieron sí. Su éxito puntero, siguen ahí tal y cual, pero vamos, en su momento... Han tenido de todo, ¿no? Sí, han tenido de todo, en fin. Siguen. No, está bien. Bueno, a mí este en concreto creo que es lo único que... Porque quería haber dado un poco a la música elegida para este programa un toque un poco funky, y en Sociedad Alcohólica lo único un poco funky, vamos a decirlo entre comillas, porque esto no es funky ni de coña, pero bueno, lo más funky que me parecía era esto, porque lo demás no tiene... No, bueno, queríamos haber hablado hoy de... bueno, esta especie de descalabro internacional que supone la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, entre Oscar y yo. Oscar, el politólogo, que no está aquí hoy, es el experto, el politólogo, pero no está. No está, entonces no se puede, tengo que hablar yo solo, y claro, hablar yo solo de Donald Trump es un poco duro porque María no me ayuda, ¿verdad que no, María? No, yo no voy a decir... Que es el principio del fin del mundo, igual. Pues probablemente. La verdad es que, bueno, a mi modo de ver, creo que es una especie de... bueno, el Pablo Iglesias le ha acusado, ha dicho que ha ganado un fascista en las elecciones. Yo no creo que sea un fascista, sino que es otra cosa, que supera el fascismo, es otra historia diferente, pero que desde luego comparte un montón de cosas con el fascismo, eso sí es cierto. Bueno, y luego, y con los judíos. Con los judíos, en realidad... Bueno, con los judíos, ¿cómo se llama? El país ese, sí, te refieres a Israel. Ya sí, pero... Te refieres claro, a Israel. Sí, bueno, claro, evidentemente la plutocracia, o sea, que los que tienen... En Estados Unidos hay un lobby judío que tiene muchísimo dinero, que por supuesto Donald Trump... Pero es que no te olvides también... Que, o sea, Donald Trump seguramente es un antisemita, eso estoy seguro, porque es un racista que flipas y tiene que ser antisemita, seguro. O sea, antijudío, quiero decir. Pero... No, antijudío no. Sí, antijudío, no. Sí, lo que pasa es que utilizará su dinero. Hombre. Es otra cosa. Pero es que no olvides, hay una cosa... Lo que te acaba de decir, Verónica, que todo negocio lleva una simpatía, ¿sabes? Sí. Un colegueo. Un colegueo, sí, claro. Bueno, cada quien da dinero a quien quiere, eso está claro. Pero bueno, el lobby judío americano, evidentemente lo que quiere es seguir ganando mucho dinero, que es lo que hacen, ¿no? Para eso necesitan, les va bien, Obama, según cuadren las cosas, les va bien. El Trump, según cuadren otras, le van a dar el dinero a quien ellos consideren que es el que más dinero les va a hacer ganar. En este momento, tal y como está la coyuntura internacional, estamos yendo un poco a que a una especie de autarquía de las... o sea, digamos, Estados Unidos... Este tío dice, el Donald Trump, ¿no?, que se acabó el que Europa, por ejemplo, tenga la ayuda militar estadounidense por la cara. O sea, que si la quieren, la van a tener que pagar. Y todo así. Oye, o sea, de alguna manera se dicen, bueno, se acabó. O sea, y lo que había antes, un poco, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha sido el garante de la seguridad de Europa, con su poder, como con su poderío militar. Ahora dicen que ya eso se acabó. Entonces eso supone para Europa que de repente se queda sin su aliado militar principal, el que defiende sus fronteras y sus movidas y todos sus rollos. Eso para Europa es un problema de la hostia. Estados Unidos, de alguna manera, con este tío, lo que está haciendo es decir, bueno, nosotros somos nosotros y aquí nos vamos a quedar, y lo nuestro, y a los demás que les den por culo, y vamos a luchar contra los chinos, contra los rusos, contra los europeos, contra los mexicanos, contra los cubanos, contra los moros y contra todo Dios. O sea, al que venga aquí le vamos a pegar un tiro, porque, así, o sea, más o menos. Viene a decir eso. Más o menos viene a ser eso. En fin, de todas formas, yo no sé, bueno, se verá. Se verá, como han dicho, qué gabinete monta, porque claro, este tío tiene pinta de estar majara, pero claro, luego tan loco no está. Y bueno, pues veremos lo que hace. Yo creo que tampoco van a cambiar tanto las cosas con respecto al señor Obama, que parecía que iba a cambiar el mundo, y el mundo siguió igual. Y con este, pues irá a peor, seguro. Pero es que eso, esa tendencia de ir a peor en este puto mundo, ya es un poco que ya viene ya de años. Así que, en fin, vamos a mandar a tomar por culo a Donald Trump, que te jodan Donald Trump, que te follen Donald Trump, que te mueras Donald Trump, y todo tu puto gabinete y a quien nombres, y que le follen también a Barack Obama, que también era un puto mentiroso, y que le follen a Rajoy, y que le follen a Pablo Iglesias, y que le follen a su puta madre. A todos, que les follen. Bueno, no, que les follen no, porque no se lo merecen. Que le rompan el cráneo. Tenían que ahorcar. Exactamente, ahí la da, ahorcar. Bueno, vamos a ir, para terminar un poquito, como no nos falta aquí nuestro politólogo, que es el que nos tenía, y además su sección de cine y todo el rollo, pues vamos a dejar esto un poco con un poco de poesía. ¿Te parece, María? Bueno, yo lo que tú digas. ¿Lo que yo diga? Pongo la sintonía. Hombre, lo suyo sería entrar un poco, ¿no? Estos son renglones jodidos. Va Iñaki García Furia, que soy yo. Vamos a escuchar un poco de poesía, ¿eh? A ver qué tal sale. Tengo unas cuantas cosas preparadas, así, un poco de... Bueno, luego cuento. Que suene. Bueno, renglones jodidos, sección de poesía de Furia de Radio, que la llevo yo mismo, Iñaki García Furia. Y para hoy, bueno, esto va a ser cortito, pero me he traído una revista que se sacó en su día, Poesía Insumisa se llama, editada por La Galleta del Norte y Kakichat. Bueno, estamos hablando del año, ni recuerdo, bueno, a ver, vamos a ver si lo pone aquí. Editado, joder, no pone el año, no sé, pero estamos hablando de probablemente el año 91 o algo así. O 90 incluso. 91, no, 91, 92, entre 90 y 92, bueno. Y bueno, esto fue una revista que se sacó entre La Galleta del Norte, que era un colectivo de Ezkerraldea, dedicado un poco a la difusión de la poesía, y a Kakichat, que era una organización antimilitarista. En concreto lo sacaron la gente de Kakichat de Baracaldo, ¿no?, junto al taller literario este de La Galleta del Norte. Es una revista, la verdad es que muy interesante, que repasa un poco pues poesía desde los tiempos casi, bueno, desde la Grecia antigua, vamos a donde que empieza, creo, con cosas también escritos de indios americanos y diferentes cosas, y va pasando en el tiempo hasta llegar hasta nuestros días, los días de entonces, ¿no? Bueno, yo he elegido una, como podréis imaginar, toda esta revista pues tiene una tendencia de poesía antimilitarista o antigubernamental o así, ¿no? Pero bueno, yo he elegido un poema de Boris Vian, que me gusta mucho, este autor, quiero decir, y en concreto, bueno, pues he elegido este para... Lo voy a intentar recitar con esta voz que tengo quebrada, que llevo 2 días hecho una mierda, pero vamos a intentar hacerlo bien, ¿vale? Se titula El desertor, de Boris Vian. Señor presidente, le escribo estas letras que a lo mejor hasta lee, si tiene tiempo para ello. Acabo de recibir mis papeles militares para irme a la guerra antes del miércoles por la tarde. Señor presidente, es que no quiero hacerla. Yo no estoy en la tierra para matar a unos pobres hombres. No es que quiera que se enfade, por lo que tengo que decirle, mi decisión ya está tomada, así que voy a desertar. Desde que yo nací, vi a mi padre morir, vi a mis hermanos marchar y a mis hijos llorar. Mi madre ha sufrido tanto que estalla en su tumba y le dan lo mismo las bombas y le dan lo mismo los versos. Cuando me hicieron prisionero me robaron a la mujer, me robaron la fe y mis queridos recuerdos. Mañana, de madrugada, cerraré mi puerta en las narices de los años muertos, me iré por los caminos, mendigaré mi vida por las carreteras de Francia, de Bretaña a la Provenza, y le diré a la gente, negaos a obedecer, negaos a hacerla, no vayáis a la guerra, negaos a partir. Si alguien tiene que dar su sangre, vaya usted a dar la suya. Cumpla con su parroquia, señor presidente. Si me quiere buscar, avise a sus gendarmes que yo no llevaré armas y que podrán disparar. Este es un poema de Boris Vian contra, bueno, contra la guerra, contra la obligación de los de a la que sometían los gobiernos a los varones principalmente a acudir a la guerra. Saben, las guerras, por supuesto, bueno, son los varones los que han estado siempre sometidos a ir, pero las mujeres las sufren en sus propias carnes, por supuesto. En fin, esto es un alegato contra la guerra, desde luego, pero yo creo que se podría también mirar un poco desde otro punto de vista, ¿no? No solamente desertar de que te obliguen a ir a la guerra, sino desertar también de este mundo que nos ofrecen, ¿no? En lata, que lo tienes que, parece que te va en un pack, ¿no? Y es lo que te toca, ¿no? Y ya está. O sea, siempre hay otras actitudes, otras, otros sitios. Siempre puedes escuchar La Irola antes que ver, yo qué sé, Gran Hermano en la tele, por ejemplo. No sé, es una decisión que se puede tomar. Aunque puedes hacer también las dos cosas y en un momento dado, ¿sabes? ¿No, a María o qué? No sé, tío. A María, como le mola el granjero este, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esa mierda? ¿Esa que te gusta a ti? Bueno, María, eso no, de eso no quiere hablar y me pone un dedo como que te jodan, capullo. Pero bueno, ya la verdad es que te hace gracioso, quiero decir que, bueno, según cómo se tomen las cosas, las estupideces de la tele, esta cantidad de reality shows, también te las puedes tomar con gracia, quiero decir, ¿no? O sea que tampoco vamos a ser aquí cerrados de mente, ¿no? Al final lo que te jode es el tiempo, ¿no? Por lo menos. Estás ahí y ves la tele. Lo que te jode es el tiempo. Eso es una afirmación tremenda, tía. Eso es una máxima, tía. Es lo que te jode es el tiempo, sí. A todos nos jode el tiempo porque nos lleva a la tumba. La tele te jode el tiempo, quiero decir. Veces, y el tiempo te jode la vida porque va corriendo y al final acabas en una tumba. Eso, de eso no se libra nadie. La puta tele. No, yo me refería al tiempo, más que a la tele. Más la tele, bueno, yo la verdad es que no veo la tele, la verdad es que no la veo, sinceramente no la veo. Solo la veo en tu casa. Pero vamos, que tampoco está tan mal la tele, no sé, oye, que decir, que como todo, ¿no? Buena pequeña. ¿El que, la tu casa o la tele? Bueno, yo creo que vamos de tiempo para terminar el programa, ¿no, María? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bye. ¿Qué te ha parecido? Bueno, es un programa un poco peculiar. Peculiar, ¿no? Peculiar, porque estamos tú y yo solitos aquí. Menos mal que... Menos mal que lo hemos hecho. Rápido, esto ya ha pasado, sí. Así que yo me lo he pasado bien con Verónica y tal, hasta la tía muy cañera y tal, y eso, y no sé, bueno. Vale. Bueno, pues nada, recito otra cosa, espera, voy a buscar otra cosa, algo corto, así bonito, porque solamente un vale, Boris bien está de puta madre, pero joder, coño, solo eso, ¿no? Pues sí, hasta quiero buscar algo un poco, algo un poco, no sé. Es que en esta revista, que está de puta madre, imposible de encontrar porque esto es de hace un montón de años y bueno, yo la tengo porque yo estaba en Caquichas en aquel momento, era de sumiso y tal. Y vamos, la tengo por eso, pero que esto yo no sé si se puede encontrar en alguna parte, porque esto es a ver, no sé dónde en todo caso. Y bueno, estoy buscando algo un poco, a ver. En esta revista, la verdad es que es acojonante. Ya la tengo vieja, tiene años, pero tuvo una de Borges. Aquí está. No. Bueno, dos, sí. Están juntas además. Una de Jorge Luis Borges, un soldado de Le. Lo ha alcanzado una bala en la ribera de una clara corriente cuyo nombre ignora, cae de boca. Es verdadera la historia, más de un hombre fue aquel hombre. El aire de oro mueve las ociosas hojas de los pinares. La paciente hormiga escala el rostro indiferente. Sube el sol. Ya han cambiado muchas cosas y cambiarán sin término hasta cierto. Y cambiarán sin término hasta cierto día del porvenir en que te canto. A ti, que sin la ayuda del llanto, caíste como cae un hombre muerto. No hay mármol que guarde tu memoria. Seis pies de tierra son tu oscura gloria. Bueno, es un recuerdo para aquellos que mueren donde no deben, mandados por otros. Y por último, para terminar, hay aquí un pequeño escrito, pues no se puede llamar a esto poema, de Jim Morrison de los Doors, supongo que los conoceréis. Y le conoceréis a Jim Morrison. Su cementerio su tumba está en París, en el cementerio de Père Lachaise. Si vais por ahí, siempre hay una botella de cerveza que os podéis llevar y beber si queréis, o algún canuto o algo fijo, porque siempre hay. Yo estaba allí y vamos, me he llevado de allí. Lo siento mucho por Jim Morrison, pero a él no le valían para nada. Entonces, bueno, pues en fin, vamos a leer un escrito de Jim Morrison. Los viejos se hacen viejos y los jóvenes se hacen más fuertes. Esto puede llevar una semana y puede llevar más tiempo. Ellos tienen los fusiles, pero nosotros tenemos el número. Ganaremos, sí. Les desplazaremos. Vamos. Pues este era Jim Morrison pidiendo a la gente que, que luchase, ¿no? Al fin y al cabo, viene a ser eso. Sí. ¿No? Que luche. Que no se quede en su casa sentada, jugando a la PlayStation, viendo la tele o en el puto Facebook o donde sea, ¿no? Que no está mal ninguna de esas cosas, quiero decir, pero bueno. En fin, un programa muy particular, un poco extraño, difícil llevarlo solo, porque María no me ayuda mucho, la cabrona, ya me ayudará más. Se aleja hasta del micro para que no se lo oiga su voz, su preciosa voz. Acércate al micro, tía, habla algo, despide el programa, venga, despídelo tú. Sí, ok. Venga, despídelo. Bueno, vale, pues vamos a despedir el programa de hoy, de Furia de Radio. Y ya está, yo voy a poner una cancioncilla. Vamos a despedirlo con un tema, ¿no? Para la semana que viene. Eso es. ¿No? ¿Y con qué vas a dejar a los furiaditos y furiaditas? Crystal Method. Con los Crystal Method. Y la canción, ¿no? Un temazo de los Crystal Method, que la vais a flipar. Trip Like que I es Do. Trip Like I Do. Se hace vieja como yo. Trip Like I Do, de Crystal Method. Hasta la semana que viene, furiaditos, furiadictas. Os queremos. Another world, another time, in the age of wonder. Another world, another time. This land was green and good until the crystal cracked.